lejos mi cabeza se explota y si tú me dejas se queda el sol con la tristeza, la luna ya no regresa. Yeah. Imperdonable, inolvidable, lo sé. Se te hizo tarde y veo todo caer. Cada quien a lo suyo. Si es lo que quieres, aún soy tuyo. Te puedes ir con todo orgullo. Corre tranquila que no influyo. Cada quien a lo suyo. Si es lo que quieres, aún soy tuyo. Te puedes ir con todo orgullo. Corre tranquila que no influyo. Yo no influyo. Oh, oh, oh. La botella y no es a nombre de ella, brindando por las noches que te viste bella. Aquella chimenea con vista a las estrellas, al cabo te probé y qué crees, no me llenas. Y ahora ando observando cómo frenas cada paso que me lleva a soltarte sin problema. Me tienes en tus manos. Cada quien a lo suyo. Si es lo que quieres, aún soy tuyo. Te puedes ir con todo orgullo. Corre tranquila que no influyo. Cada quien a lo suyo. Si es lo que quieres, aún soy tuyo. Te puedes ir con todo orgullo. Corre tranquila que no influyo. Yo no influyo. Oh, oh, oh. Paso que me lleva a soltarte sin problemas. Me tienes en tus manos, mi nena.